cnqradio.com con notas exclusivas. Sí, un año y bueno, en el mismo lugar donde nos conocimos, pidiendo justicia, lamentablemente, bueno, porque estamos en la calle recordando a la sociedad y pidiendo justicia porque no hay justicia. Resulta que pasa un año, hoy justamente otra vez, no terminan trágico eso, por suerte, ¿no? Pero totalmente desprotegido, no, los empresarios siguen caminando como si nada por la calle, los responsables del área municipal que tiene que controlar para que las obras sean legalmente construidas tampoco existen. Y bueno, nosotros en la calle totalmente desamparados pidiendo justicia. Bueno, y también muchos actores en la causa, digamos, desde lo judicial, desde lo político, y como bueno bien se dice, no hay una justicia, no hubo ni siquiera un acercamiento hacia los familiares tampoco. No, totalmente ignorado, ¿no? Tanto del área empresarial como del área político. Eso es por ahí lo que también molesta y duele. Donde se creen manejar con total impunidad, donde no sé qué es lo que pasa, pero hace un año y todo es mucho ruido, mucho mediático, todo, pero en concreto, los empresarios siguen pidiendo permiso para ir a pasar Año Nuevo a Punta del Este, siguen pidiendo permiso para viajar a Estados Unidos, siguen pidiendo permiso para ausentarse de la ciudad como si nada, como si acá no pasó nada. Hay un poder político que tampoco, no hay ningún funcionario del área de lo que pasó. Estamos hablando de la tragedia más grande que pasó en la ciudad de Corrientes. Tampoco hay un pedido de explicación siquiera del Consejo Deliberante, citando al funcionario del área para ver qué fue lo que pasó. No hay un recibimiento de parte del intendente como para mediar o pedir, dar sus condolencias y si cabe la disculpa a los familiares. Hay su ignorancia, como que de esto no se habla. Me hace acordar mucho a lo que pasó en Once hace un año y un mes antes, ¿no? Que trágicamente murieron más de 50 personas, donde parece que es el mismo sistema político, ¿no? De esto no se habla, hay que ignorar la tragedia de los que ellos también son responsables. La última, Silvio, y agradeciendo tu tiempo en esta mañana, hoy justamente, hace un par de horas también, hubo un suceso en una obra donde se cayeron dos trabajadores, y bueno, se revive también un poco esta inseguridad en la que se trabajan en la construcción. Sí, bueno, lamentablemente ayer Nelson Valenzuela, sobreviviente de la obra, lo decía, ¿no? Donde él estaba esperando la respuesta de la gente del gremio, que le habían dicho que el 22 de marzo iba a ser declarado por el gremio de la UOCRA día no laborable para el trabajador, para el obrero de la construcción. Fíjense lo que pasa hoy. Eso es un llamado de atención. Pero un llamado de atención, vuelvo a repetir, a todos los paraguas el arco de responsabilidad. Empresarios que hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque le permite. O hay un gremio que no controla y mucho menos con la complicidad del poder político, que tampoco cumplen los deberes de funcionarios como tienen que cumplir. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.